queríamos contarles, ¿sí?, a nuestros oyentes para que vayan teniendo una idea y si quieren ir preparando alguna pregunta para hacernos, ¿por qué no también? ¿De qué van a tratar los futuros programas de historias y canciones? Bueno, a modo de pantallazo, digamos, más o menos, como para ir tirando los temas fuera de orden, el orden después los vamos a ver, vamos a hablar de varias cosas. Por un lado va a haber investigaciones históricas, ¿no? Que es un poco la idea de este programa, que cada tanto haya una investigación histórica hecha por acá por el equipo, ¿no? La primera va a ser sobre la historia de la Ruta 202. Esta es la idea de hablar de una ruta que habla de varias localidades, que habla de los cambios de épocas en el transporte, en los medios de transporte, en lo que pasó. Una ruta muy particular, con personajes de la historia de muy disímiles que pasaron por esa ruta, que vivieron frente a esa ruta, que tuvieron que ver. Esta es una de las investigaciones. Otra vamos a hablar sobre... Siempre cantamos la marcha de San Lorenzo. Bueno, vamos a hablar, ¿qué pasó en San Lorenzo? ¿Qué fue el combate de San Lorenzo? Hace poco con Vanessa estuvimos en San Lorenzo. Bueno, se nos ocurrió hablar de eso también. Otra investigación histórica que tenemos ganas de hablar es hablar del Perón íntimo. Siempre escuchamos hablar de Perón. Perón en cuanto a la política. ¿Pero cómo era este hombre? Con los brazos levantados. O sea, nunca hablamos de a ver qué pasaba cuando no tenía los brazos levantados. Claro, es verdad eso. Nunca, cuando no estaba en el balcón o no estaba dando un discurso. ¿Qué hacía Perón? ¿Cómo era su vida? ¿No? Esto me pareció interesante. Se lo comenté a Vanessa y dijimos, bueno, en octubre, cerca del cumpleaños de Perón, vamos a justamente hablar de ese tema, ¿no? Sería lindo también hablar de los chicos de la Noche de los Lápices. También. Sí, justamente. Yo creo que se merecen un recordatorio con lo que pasó. Y después, bueno, especiales musicales, unos cuantos tenemos planeados, ¿no? Por ejemplo, la próxima semana vamos a arrancar con Fortunato Ramos y La Quebrada Humahuaca. Vanessa estuvo justamente con él, estuvimos juntos allá en Humahuaca hace poco. Y bueno, la idea es compartir su música y la historia de este hombre relacionado con el cine, relacionado con la literatura, con el quehacer de ese norte argentino de la quebrada. No nos vamos a olvidar, obviamente dijimos ya, del Flaco Spinetta, pero también va a estar Edmundo Rivero, este grande del tango, ¿no? Que va a tener su especial musical acá. Y por qué no Leonardo Fabio, tan multifacético, ¿no? Cantante, director de cine, escribió también, participó en política también, por lo menos militando. Una figura muy emblemática de una época en la Argentina, justamente. Y vamos a tener invitados. Falta confirmarlo. Los vamos a... Bueno, pero podés mencionar a algún invitado. Sí, algún invitado. De paso los comprometés al aire. Ahí está. Claro. Lo deja... Si no vienen, quedan mal parados. Claro. Así que van a tener que venir. Bueno, hace poco me mandó un mail diciendo que le encantaría compartir un rato de micrófono acá nuestro amigo Daniel Roca, ¿no? Justamente. Y dijimos, ¿por qué no hablar de los locutores? Hace poco fue el Día del Locutor, Daniel justamente. Roca, un locutor. ¿Sí? Locutor. Y perdimos también este año a uno de los locutores, a uno de los mayores locutores. Hablo de Juan Alberto Badía. Alberto Badía, obviamente. Bueno, justamente. Qué lindo hablar sobre la profesión de locutor. Y bueno, puede venir, obviamente, Daniel. También la idea es, hace poco cumplió 125 años el Sindicato de la Fraternidad. Vamos a ver si el secretario del Sindicato de la Fraternidad de acá, de la seccional de Victoria, ¿no?, don Aurelio Jerez, nos viene y nos cuenta un poco qué es esto de estar al frente de un sindicato con tanta historia, ¿no? Justamente. Y también vamos, ya lo comprometimos el otro día y ahora al aire, a Horacio Bernasconi, ¿no?, que aparte de ser nuestro padre, sabe muchísimo de derecho y sabe sobre la historia de los tribunales laborales en la provincia de Buenos Aires. Escribió sobre el tema y bueno, le dijimos que cuando vuelva de un viaje que están por hacer a Mar de Ajó, que bueno, que pase por acá a contarnos un poco la historia de los tribunales laborales. Bueno, más o menos estos son los temas, Vanessa, y más o menos estos son los temas, Adrián. Después vamos a ver cuándo va cada uno, vamos a tratar de irles anunciando programa a programa para que, bueno, estén pendientes de la radio. Y ya saben que en el Facebook vamos a ir anunciando los programas. ¿Sí? Sí, siempre, y por mail también, por correo electrónico, hay que decirlo bien. No, mail no existe. Así que ya van a saber de antemano, como siempre, de qué vamos a hablar, por si algún oyente quiere ir preparando alguna pregunta. Porque es muy lindo esa

Llegué a pensar que era una broma que me hacían Ariel y Adrián cuando me dijeron que ellos eran los autores del tema. Muy pero hicieron un gran tema. Sí, pero excelente, hermoso. Sí, hermoso. Con bueno, mucha fuerza. Y Estela Raval, una cantante con una trayectoria tan larga, pues desde los 50. Sí. Siempre con los cinco latinos. Sí. O sea, ya cuando se consolidó el grupo, es uno de los grupos con mayor trayectoria que haya estado hasta hace poco. Seguro, y aparte siguió cantando, o sea, empezó a cantar muy jovencita. Sí. Y siguió casi hasta el cáncer que lamentablemente terminó con ella, lo tenía hace mucho tiempo, y hace poco siguió cantando, o sea, tuvo un espectáculo el año pasado. O sea, esto demuestra la trayectoria de ella y que nunca, bueno, la canción lo dice, resistiría, bueno, resistió muchísimo, resistió, ¿no?, mucho a esa enfermedad, y esta versión obviamente que es impecable, ¿no? Y bueno, obviamente no podíamos dejar de mencionarla. Y recién estábamos justamente hablando con Jorge, nuestro director acá, y comentábamos que ayer hemos perdido otra gran figura de la música, ¿no? A sí, Leda. El viernes murió Leda Valladares. Folclorista, pero además una gran investigadora, musicóloga ella, investigó, es invaluable el legado que nos dejó en el registro y la recuperación de bagualas. Sí, las bagualas es un género antiquísimo, un género que sigue vigente en el noroeste de nuestro país, pero que es un género muy antiguo, anónimo en general, tradicional, que se va pasando de generación en generación, y eso tiene siempre el riesgo de que en algún momento se corte. Seguro. Y ella hizo un trabajo de investigación muy profundo, grabó mucho con María Elena Walsh, también un dúo. Y creo que hoy en día podemos decir, fueron pareja. Y fueron porque, pareja. Porque a veces, o sea, durante años tuvieron que ocultarse, y esto hoy en día hay que decirlo, ¿no? Porque por suerte vivimos en una democracia y hemos avanzado en esto de los derechos y que todos tengan derecho a vivir su sexualidad como quieran. Y Leda Valladares y Marina Walsh fueron pareja y durante muchísimos años lo tuvieron que ocultar, justamente. Y es bueno hoy en día decirlo, yo creo, ¿no? Porque hoy en día estamos justamente pensando que no tiene nada malo, que cada uno tiene que elegir, obviamente, su manera de vivir. Y ellas lo hicieron, obviamente. Y en una época donde no era nada fácil. Yo creo que también hay que decirlo, ¿no? Sí, eso también es algo a destacar. Seguro. Y la apertura que tuvo también, porque no solamente investigó los cantos más ancestrales, también grabó romances, que son un género literario medieval de España. Sí, sí, sí. Y a la vez también, en la década del 70, cuando nacía el rock nacional, también se arrimó y trabajó con los jóvenes, en ese momento jóvenes, que estaban creando el rock nacional. Así que sí, una artista y una investigadora de una trayectoria muy importante que a veces está bastante olvidada, no es algo que se escuche por la radio normalmente, no es algo que se suele mencionar normalmente, y está bueno recordarla. Seguro. Y bueno, Jorge Luz también, esta mañana, ¿no? Creo que nos ha dejado un grande del humor, un grande del humor argentino. Mucha gente por ahí lo recuerda. Justamente, uno de los cinco grandes del gran humor. De los cinco grandes del buen humor, obviamente. Y mucha gente lo recuerda por ahí en televisión con su personaje, ¿no? Con la porota. Con la porota. Vamos a extrañar a la, ¿no?, mañana. A la mañana. Y a la mañana porota. En Radio Nacional, hasta hace dos semanas estaba todavía al aire. Bueno, justamente. Hablábamos de trayectorias largas, 80 años de trayectoria. Él inició su carrera artística a los 11 años, claro. Y trabajó hasta hace pocas semanas en Radio Nacional con Mon Amor Calvillo, en Núcleo Duro. Seguro, imagínate, 80 años de trayectoria, Jorge Luz. Y bueno, se fue un grande, pero como dijimos hoy, todos estos grandes que se fueron y que hoy quisimos recordar, los queremos recordar con alegría, con música. Como ellos, obviamente, seguramente les debe gustar que cuando murió la hermana de Jorge, Aída, fue Jorge el que puso una frase que después se puso de moda. Se fue de gira. Bueno, yo creo que Jorge se fue de gira con Aída, ¿no? Los contrataron en la misma obra de teatro y están los dos de gira. Y bueno. Y recordarlos, agrego algo, recordarlos también con agradecimiento por las cosas que nos dejaron. Seguro, seguro. Tanto grabaron una película acerca de nuestra casa de Mar de Ajó, así en Punta es. Médanos. La patrulla chiflada. Bueno, el día que venga nuestro viejo acá, digamos que nos cuente, porque él fue testigo de eso. Bueno. Bueno, vamos a repasar a los auspiciantes del programa. Sí, porque ya se nos va el programa. Quedan 5 minutos de historias y canciones nada más. O menos, me parece, porque vienen los auspicios de la radio ahora. O sea, vamos, estamos con entonces. El tiempo ahí. El señor director nos hace señas como que sigamos, que no importa. Es un genio acá. Muy generoso el director. Les recordamos entonces que auspician nuestro programa Cooperativa de Vivienda Esperanza. Compre su primer terreno en cuotas y en pesos. Planes a partir de 500 pesos por mes hasta 2.000 pesos por mes. Zona, Escobar, Pilar o Tortuguitas. Para al que esté interesado, le recomendamos que pida turno para ser atendido al 011-15-61-42-1274. Lo repito, por si no llegaron a tomar nota. El nombre de la cooperativa es Cooperativa de Viviendas Esperanza y el teléfono es 011 15 61 42 12 74. O bien pueden presentarse en Avenida Constituyentes 1238, que es la ex Ruta 9, entre Pueyrredón y Alvear, en General Pacheco, Tigre. Bueno, y decíamos que si quieren comer rico y natural, vayan a Sanas Delicias. Esto queda en Avenida Centenario 416, San Isidro. Pueden llamar por teléfono a preguntar qué cosas tienen a ver, para ir. 4732-0916. O pueden directamente meterse a la página de Sanas Delicias, donde ahí tienen también recetas, consultas con médicos naturistas y todos los productos están también publicados. Van a comer bien y rico. Bueno. Y les recordamos también que salió a la venta el libro Historia del Ferrocarril al Norte del Gran Buenos Aires, del historiador Ariel Bernasconi. Lo pueden solicitar a la dirección de correo electrónico de este programa, que es historiasycanciones@gmail.com, o bien pueden solicitarlo telefónicamente al 4749-7249. Muy bien, bueno, con estos auspicios que nos van a ayudar a seguir en el aire, obviamente, en esta sexta temporada, estamos terminando, ¿no, Vanessa? Sí, llegó el momento de despedirnos. Como siempre decimos, el tiempo al aire pasa volando. Recién entramos y ya nos tenemos que ir. Y bueno, les mandamos saludos a el señor director Jorge Forciniti. Ahora ya va a saludar, igual te queremos saludar hoy que estás acá por primera vez al aire, Adrián Bernasconi. Buenas noches, ha sido un gustazo estar acá y bueno, me seguirán viendo, oyendo los oyentes y viendo los co-conductores y el director más seguido. Es así, gracias Adrián por estar acá. Un saludo por supuesto a todos nuestros oyentes que están del otro lado y que hacen que todos los días se nos renueven las ganas de hacer y pensar historias y canciones. De esta manera nos despedimos y los esperamos el próximo domingo a las 20 horas aquí en FM El Talar 102.5 con más historias y canciones. Estás escuchando Radio El Talar 102.5.